Parara. Parara. Parara. Parara. Las palmas arriba. Colombiana. Con la gente del patronato, las manos arriba y eso dice. Y las manitos soy. Yoy, yoy, yoy. El asentamiento cabeza no baila. Que te traigo es un ritmo sin igual, es pa' que tú la bailes y la goces sin parar. La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual, es pa' que tú la bailes y la goces sin parar. Sabor, sabor, sabor. Yay, yay, yay. Y las manitos ahí, yay. El barrio central dice: mueve tus caderas, mueve las niñeras. Mueve tus caderas al ritmo de este compás. Mueve tus caderas, mueve las niñeras. Sientas el ritmo de esta cumbia sin igual. Y mueve tus caderas, mueve las mi negra. Mueve tus caderas al ritmo de este compás. Mueve tus caderas, mueve las mi negra. Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual. Parabara. Parabara. Parabara. San Pedro Villalén dice: